no quiero verte llorar. No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir. No soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte juré ser solo de ti. Yo siempre fui lo que soy. Jamás te dije mentira, puse a tus pies mi vida sin ninguna condición. Si tú no quieres mi amor, dejando un beso en tu frente como posterior bendición. No habrá reproches de parte mía, solo me importa que seas feliz. Y a ver,